bruja que se besa con todas las brujas, siempre va por más. Mi chica es serpiente, sabe bien cómo moverse en la oscuridad. Doctor, soy un cordero rabioso. Doctor, soy un cordero rabioso. Eso es lo que soy. Doctor, desafino, canto mal. No me importa qué dirán. Solo me dejo llevar por el eco de tu voz. Pide mucho, pide más. No me quedo con lo que hay. Solo me dejo impulsar. Cuidado intensivo, eso es lo que soy. Doctor, soy un paciente especial. Carga su fusil con lava de volcán. Doctor, soy un cordero rabioso. Doctor, soy un cordero rabioso. Eso es lo que soy. Desafino, canto mal. No me importa qué dirán. Solo me dejo llevar por el eco de tu voz. Pide mucho, pide más. Yo me quedo con lo que hay. Solo me dejo pulsar. Cuidado del arma, que se puede disparar adelante. Salida mortal. Ska, reggae, rockabilly, soul, pop, punk y varios invitados. Los ingredientes de este disco de Flavio. Suena La Oferta. De mi alma lo tomaría, no me rehusaría a aceptar esta oferta limitada que el diablito me da. Oferta limitada que un diablito me da. Si te ofrezco unos placeres para dejarte llevar, dice el diablito y sus calaveras, lo tomarías o te rehusarías a aceptar. Muchos corazones te verán por TV. Sigo atado, yo que sigo atado, habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar. Yo que sigo atado, yo que sigo atado, habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar. No me sienta, voy a exagerar mi parte violenta, voy a terminar de construir lo que después mañana vaya a destruir. Hoy estamos, no nos llevamos nada, furia de volcán, luna llamarada, simplemente un adiós. Yo que sigo atado, yo que sigo atado, habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar. Yo que sigo atado, yo que sigo atado, habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar. Vino mi cordialo, vino que mata. Vino mi cordialo. Y este es el corte de difusión del nuevo disco de Flavio, El Secreto. De rock.com.ar